las horas. Tic-tac, tic-tac, yo soy el señor reloj. Tic-tac, tic-tac, 12 horas toco yo. Tic-tac, tic-tac, yo soy el señor reloj. Tic-tac, tic-tac, 12 horas toco yo. A la una como tuna, a las dos como arroz, a las tres todo al revés, a las cuatro voy al teatro, a las cinco pego un brinco, a las seis aprendo inglés, a las siete un juguete, a las ocho un bizcocho, a las nueve nadie se mueve, a las diez con los pies, a las once campanas de bronce, a las doce alguien tose. Tic tac, tic tac, yo soy el señor reloj. Tic tac, tic tac, 12 horas toco yo. Tic tac, tic tac, yo soy el señor reloj. Tic tac, tic tac, 12 horas toco yo. Tic tac, tic tac, yo soy el señor reloj. Tic tac.